Es una garcha tu defensa y bueno, ¿qué va a hacer? No me enseñaron en Paraguay, así que no puedo inventar nada ahora tampoco. Y no me pagan para tampoco para defender, así que defiendan los perros, como dirían los otros. ¿Cómo igual? Bien, bien, tranqui. ¿Cómo entrenaron hoy? ¿Cómo está el equipo? Bien, bien, la verdad que dos cosas. Tuvimos mucho tiempo de descanso, pero nos sirvió porque veníamos de un trajín grande a partir de enero, muchos partidos, muchos viajes, todo junto, reprogramación, y la verdad necesitamos una semanita de despejando un poco. Bueno, después tuvimos 10 días de práctica bastante intensa, y se hace un poco larga la espera porque no sabes con quién vas a jugar, pero una vez que ya teníamos el contrario definido, se hace un poco más amena los entrenamientos. Y bueno, ahora preparado para empezar con el pie derecho. Hablábamos con Nico hace un rato también el tema de tanto viaje, el desgaste, los partidos, tantos años juntos, también a veces está bueno parar un poco y darse un respiro, sobre todo en esta etapa, ¿no? Seguro, porque se hace muy tedioso. De repente por ahí tuvimos viaje a Jalapa de 30 horas, 6, 7 días, después de lo reprogramado desde que salimos a Lanús hasta que terminamos un Comodoro, el televisado, fueron 12 días, y uno, por más de que le gusta hacer esto y nos pagan bien por esto, lleva un momento que se hace un poco tedioso todo, o hay un mal de barco que ya las cosas mínimas que antes no te molestaban te empiezan a molestar un poco más. Por eso te digo que fuera fue algo bastante necesario, un poco desconectarnos un poco, esa semanita que tuvimos después de terminar la serie regular, y bueno, empezamos con todo después, estamos todos muy enfocados y esperando el partido esta noche. Lo hablamos con José el otro día en el estudio y con Mati, ¿no? ¿Perjudica o no perjudica, en el caso de ustedes, por lo que vos me decís, le vino bien el hecho del parate? Sí, se verá hoy. Generalmente el primer cuarto de los equipos que terminan entre los cuatro primeros es el más complicado de todo. No te terminás, o te encontrás muy enfocado y mostrás un camino, o en este caso entras un poco desbandado, un poco perdido, y ese equipo de 15 ya vino con desventaja de localía, le ganó a un equipo importante, viene con el ánimo bastante bueno, tiene un equipo bastante largo, pero yo creo que nosotros tenemos una fortaleza importante acá en nuestra cancha, y si empezamos bien concentrados, principalmente a nivel concentración, creo que vamos a llevar el hilo del partido y por donde queremos, ¿no? Hago la última, si te dejo ahí, que sé que estás apurado. ¿Cómo se le gana a 15? ¿Cuáles son las claves para que Regata se pueda quedar con la serie? Bueno, no vimos mucho. Estadísticamente sabemos que Philip y Sila tienen 44 puntos de promedio entre los dos, de un promedio del último playoff en 86, que son prácticamente el 50% de la parte ofensiva. Y bueno, hemos trabajado para eso. Un poco sobre eso, sobre Trace, que también cuando está enchufado maneja muy bien los hilos del partido. Pero bueno, es un equipo largo donde cada uno defiende duro también, pero como te digo, nosotros salimos primero, tenemos nuestra ventaja, que es localía. Hace un par de temporadas venimos bastante bien con el tema de la localía, así que esperamos aprovechar esa noche. ¿Le llega a ninguno? Ninguno. Bueno, nos vemos la noche. Dale, abrazo. Saludos de familia. Claro. En a mí. Sánchez me dice, pero está bien, me voy a estar, porque va a venir a hablar con nosotros Oscar Sánchez, el técnico. Tenía falsa escuadra, como dijo él, por su problema en la cadera. Fue el último que entró en un plantel de 15 que vino relajado. Él está espectacular. El río crecido, pero muy tranquilo, gente en la playa, un club realmente muy lindo. Bueno, siempre lo nombramos, lo mencionamos, y un con la Casalanguida que nos comentaba en la previa, después estuve aquí rápidamente, que vino bien el descanso largo, de más de 4 o 5 días, porque el equipo lo necesitaba realmente. Vino Oscar Sánchez, nos sentamos, men. Ahora te voy a dejar José y Mati con Oscar, si hacemos la ruta más tranquila. Javier, que tenía que ir apurado. Vivís elongando, ¿no? Vivo elongando, ¿cómo andás? ¿Qué es? ¿Falsa escuadra, me dijiste, de arranque? No, pues triste, pobre, estoy como Heriberto, ¿te acordás de Heriberto? Sí. Heriberto, así me dicen los chicos, papá, me parece a Heriberto, porque ojalá me parezca todo, pero esto está bravo. Bueno, pero ya ahí estamos haciendo, Marisa, los trámites, ya recién estaban en la clínica para operarme, ya lo termino el campo de base y me opero. Oscar, te dejo hablando con Mati Travese y con Montesano en una bañera que está espectacular. Ah, está re, mirá lo que es esto. Ay, esto es lindo lugar, ¿eh? Parece una casa grande, está fuerte acá, ¿no? Sí, está fuerte, hay sol, ¿eh? ¡Ah! Ahí te dejo, ahí, ahí. ¿Qué pasa? Oscar, bienvenido, ¿qué tal? A Uno Contra Uno. Sana envidia la nuestra, que ustedes están disfrutando de un día de sol en un club lindo ahí con la playita. Siempre está bueno caer en regata y que el día te acompañe. Sí, divino, está divino, divino. La verdad que es una mañana para sacar el mate, un salamín, un pan tostado y darle la orilla. Qué divino. Pero bueno, estamos acá. Decime, casi me voy a la práctica. Sin salamín, sin mate, por comenzar la práctica. ¿Qué trabajás a tan poco del arranque de la serie? ¿Qué se trabaja? No. O sea, el día del partido, a veces repaso situaciones, conceptos, pero muy pocos, porque tenemos que dejar correr primero la serie, el primer partido, y a ver los ajustes que se hace luego. Sí, hemos mirado a las 11 de la mañana gestos individuales, gestos colectivos, defensa de situaciones, cómo nos defienden, y bueno, después de ahí en más, en la teoría está todo más o menos preparado y hay que ejecutar con 4.000 personas, con una localidad fuerte, y bueno, es así, no es fácil. Este es un playoff contra el primero, que es terrible, pero bueno, veremos qué pasa. ¿Cómo llega el equipo desde lo físico y también cómo llega desde lo psíquico, desde lo psicológico? No, estábamos en el mejor momento. O sea, es evidente que de los últimos 9 partidos ganamos 7, ¿no es cierto? Entonces los chicos tienen que en qué confiar, argumentándose, pero bueno, lo que pasa es que no es fácil los rivales, son diferentes, todo el mundo puede pensar, no, pero Flavio, viste, no, acá no es lo mismo, con todo respeto a Atenas, es un equipo grande, no atlético, es un equipo que tiene muchos jugadores jugándolo. Hace años, con un mismo entrenador, con un plantel que tiene 2 formaciones iniciales dentro de su final. O sea, es mucho, ¿cómo se llama? Mucho respeto, ¿no? No tengo los pies sobre la tierra. ¿Tintorelli cómo llega, Oscar? Bien. Y tiene una gana de jugar terrible. Lo que pasa es que, claro, Sandes no lo toco de inicio porque Sandes está trabajando bien, está haciendo el trabajo que le pido, pero no, esta serie Tintorelli va a ser muy importante. Pero ponderabas el trabajo de Tintorelli, que tal vez no le tocó tanto en el último partido, pero sí en el anterior había sido determinante. Y sí, lo que pasa que... Y recién recuperado de una lesión. Sí, claro. Pero por suerte ya está en cancha, hay que meterlo con ritmo de juego, pero la serie ya hoy empieza. Así que ya hoy tiene que ser partícipe de todo, ¿no? Porque si estuvo todo el año titular, de repente no tiene que ser descartado para nada. Además que lo necesitamos, como Dex. O sea, también nosotros tenemos 4 internos que son 4 titulares. Por lo que viste, ¿es un regatas con Hobson en cancha y otro con Martínez? Bueno, son diferentes las cualidades. O sea, el ataque de full y gol, de atacar con el cuerpo primero y el tiro después de Hobson... el eje de cancha te complica. El paraguayo, no, como decía yo recién, me estaba esperando, le digo paraguas, digo, de la cintura para arriba, eso es un jugador muy importante, la cintura para abajo no es importante, pero él juega un básquetbol y en estas instancias lo respeto mucho porque sabe jugar básquetbol, ¿no? O sea, es un equipo que técnicamente lo que más preocupa es la ejecución del bloqueo directo. Y para esto... ¿Tendrá más participación de lo que viene teniendo Joppler en tu equipo? Teniendo en cuenta las diferencias entre Martínez y Hobson. ¿Quién? Joppler. Sí. Pero Joppler es defensa de quinteros, ¿no es cierto? Joppler es defensa de fiador, de los fiadores que ponen jugadores rápido de piernas. Cuando entra Joppler, directamente Javier se va poste bajo. Y ahí empieza a generar, no a tirar. ¿Es el más completo regata, Oscar? Digo, porque tiene buenos perimetrales, buenos internos. Sí, completo sí. Completo, pero también Boca es un equipo muy bueno. Peñarol tiene al mejor jugador de la Liga Nacional, por lejos, que es Campazzo. Uh-huh. Entonces, y tiene un jugador como Gutiérrez que está de vuelta a un gran nivel. Peñarol lo respetaría de por vida. O sea, hay 3 equipos que en teoría es arriba, en teoría, después que ahí ve la práctica, el juego. ¿Es el mejor momento de Quimsa desde tu llegada? Vos hablabas de que llegamos bien, me decía, estamos en un buen momento. ¿Percibís que es el mejor momento? Sí, sí, es el mejor momento nuestro. Pero no el techo. Pero esto todo se argumenta, o sea, es un equipo que tiene 72.3 en defensa, ¿no es cierto? Ya, Pablo, ¿cómo estás? Tiene 72.3 en defensa y, bueno, hay que hacerle puntos. O sea, hoy para ganar tenemos que hacer 10 puntos, creo. Y defender para 80, 81, y atacar para 83, 85. Esa es la idea que tengo yo, ¿no? Recién le decía, chau Paolo, ¿cómo estás? ¿Pasó Quintero por ahí? Sí, sí, pasó ahí, pero no, ahora no lo marco, está de civil. ¿Es el hombre? No. Un equipo que tiene 36 puntos el banco suplente no es el hombre inicial. Uh-huh. Si un equipo hace 83 y 36 de suplente, es algo que hay que respetar. Uh-huh. Sí. ¿Ya? Sí, hay que respetar a todos. Si los suplentes todos hacen 8.5, 8.9, 6.7, y el titular, el jugador estrella, hace 15 puntos, no hace 40. Uh-huh. Todos hacen puntos. Colectivamente, la pelota rota, juegan con el estrapaje al córner y tienen. Guerrero te hace la cancha muy ancha, Rusino te hace la cancha muy ancha. O sea, no es un equipo duro. ¿No? Equipo sí, largo, y largo, porque largo, normalmente 10 de los 12 anotan. Corre mucho, cuando está de 13 este chico, como se llama, Román, ¿no? Que corre muchísimo, tiene unas patas impresionantes. No, es durísimo. Nosotros también somos duros. Bueno, Oscar. Nada, agradecerte este rato previo a la práctica. Te hemos tenido mucho todos estos días y seguramente te vamos a seguir teniendo. Seguro, tranquilo, estamos bien. Estamos en la mejor que parte de la Liga Nacional. Tenemos que tratar que todo sea correcto, jugar bien, que se dé un buen espectáculo y bueno. ¿Me recuerda la fecha de Campus? Es del 1 al 4, del 1 al 4, y estaré sí o sí. ¿Vas a estar vos, va a estar Cepo? Va a estar Cepo, va a estar el monstruo Alexander Lisic, el Tola Cabilla, Daniel, Alexis, César, Y Bernat. Y César Bernat, que es el as de espada, ¿no? O sea, para esta función de liderazgo, de motivación, de conducción, la cabeza del base, lo que aporta César en este campo es magnífico, magnífico. Y ni hablar del movimiento ofensivo. Alguna vez tenemos que empezar a razonar el desastre que es el básquet argentino en las formaciones menores. Porque lo están dejando pasar y no lo tienen que dejar pasar. Ayer perdimos por 60 con Serbia. Espero que algún día digan cómo estamos en eso, no solamente la Liga Nacional, porque es un verdadero desastre cómo está el básquet juvenil de Argentina, y se van a dar cuenta después de España. Te mando un beso grande, acordate que algún día hablá de ese tema. Chao, papá. Bueno, lo vamos a hablar con vos seguramente. Abrazo, algún día. Abrazo. Hola. Se tiene que ir a entrenar. El equipo ya entró al estadio de regatas. Pero sería bueno no solamente hablarlo con Oscar, con cualquier entrenador. Nicolás Casalanguis es otro entrenador. Sí. Bueno, Sergio Hernández es otro de los que ha hecho profundas críticas al básquet formativo. Y siendo Sergio uno de los entrenadores que siempre ha ponderado el trabajo en los clubes. Una derrota dura, sí, de Argentina en el 18, en un torneo que hasta acá no nos fue para nada bien, y bueno, nosotros seguimos acá en regata, en Corrientes. Ya Quimsa está entrenando, retomó el entrenamiento habitual, en Sánchez está dando algunas indicaciones, pasó Nico Romano, pasó Gerlero, pasó Pedro Calderón. Decile a Sánchez que se cuide de Calderón, dijo Pedro. Oscar estaba hablando con ustedes, no pudo escucharlo. Nosotros vamos a poner una notita más al aire. Estamos caminando las instalaciones de este club, que es realmente muy, pero muy lindo. Seguimos molestando a los protagonistas, como habitualmente hacemos cada vez que venimos, para estas instancias. Instancias de ya de tres. A ver, ahí viene Cargá, una mesa con Brusino, Bortolín, Calderón y Fernando Calderón. Dice, no, yo no hablo. Martina lo mira, se ríe. ¿Pablo Quintero, querés hablar con José Montesano? No. Bueno, ahí te lo pongo. Bueno, no me... ¿Opción? ¿Qué haces, José? Hola Paolo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por atendernos siempre. Nos vimos el lunes en la premiación de Olé. Te veo hasta en la sopa vos ahora. ¿Cómo? Te veo hasta en la sopa. Nah, ¿tomás sopa no? Sí, claro. Y más cuando hace frío. ¿Invierno? En invierno, sí. Hay un Paolo Quintero que se cocina sopa, ¿no? Ojo, porque este puede ser el título de la nota, Por supuesto que cocino sopa, por supuesto. Okay. Agarrás el sobrecito que está en el supermercado, le echa agua y ya tenés una sopa, ¿Qué hijo? ¿Más fácil que eso? ¿Qué hijo? Yo pensé que metía verdura, hervía, así. No, también, hago esa sopa. ¿Qué? Hago. ¿Usted en qué se distingue? Viste que te hacen eso las 10 preguntas. ¿Mejor plato que cocina Paolo Quintero que es pescado, no? No. Arroz con pollo. Tipo así un risotto. Ah, es bueno. Queda rico. ¿Y ahora ya fue a almorzar, no? ¿Estaba yendo a almorzar? No, estoy esperando acá en el restaurante. Bueno, por eso en cualquier momento va a empezar a almorzar. Que recién hablábamos con el huevo Sánchez, que te saludó a la pasada. Y yo le decía, es el hombre. Y dice, con un banco de suplente que te aporta 36 puntos por partido, no es solo uno. Lo sentís así, que Regata no solamente sos vos, digo, hay 8, 9, 10 jugadores que anotan siempre. Sí, sin duda que este equipo es peligroso por eso, porque no depende de un jugador. Una noche le toca brillar a uno, después y así fuimos hablando durante toda la fase regular, ¿no? El equipo está bien conformado, todos los jugadores pueden entrar y cumplir la función a la perfección, bien, sin que no tener el titular con el suplente. Por eso que tenés que defender a los 5, porque si descuidas a uno, ese puede ser el protagonista de la noche y te puede ganar el partido, ¿no? ¿Y de Quimsa, Paolo, qué se puede contar? Quimsa es algo similar, nada más que pasa mucho su poder ofensivo o su mayor responsabilidad es por las manos de Darren Philly y Silas. Ellos son los que prácticamente anotan casi el 50% de los puntos del equipo. Pero también no hay que descuidar a Trace, no hay que descuidar a Funes, no hay que descuidar a Sande, Tintores en el poste bajo. Es un equipo complicado que viene con confianza y que nosotros vamos a tener que defender a todos también de igual manera e imponer nuestro juego si vamos a querer ganar. A ver, ayúdame porque tal vez me falla la memoria. ¿Vos lo tuviste de compañero en Europa, Darren? Sí, yo jugué con Dipi 4 años en Zaragoza. ¿Y agrega valor conocerlo para defenderlo, para contarle algo a tus compañeros, o ya con la trayectoria de Philip en la Liga Nacional alcanza? Bueno, yo no lo voy a defender, no, porque juego en distinta posición, pero sí le puedo dar consejo a mis compañeros, a los que lo van a defender, de cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Obviamente que ya estamos sabiendo, que ya están sabiendo, más allá de que ya se lo conoce bastante, ¿no? Porque la temporada pasada hizo una gran temporada y dejó demostrado su calidad. Es clave el arranque, Paolo, ganar en casa. Perdieron uno solo, ¿no? En casa con Argentino. Sí, la verdad que es importantísimo arrancar ganando. Sabemos que en casa es nuestra fortaleza, de que nos hacemos fuerte, y bueno, sería muy importante entrar con el pie derecho, entrar concentrado, tratando de dejar la ansiedad de lado, porque hace mucho que no jugamos, y tratar de demostrarle a Quimsa que si va a querer ganar acá o ganar la serie, va a tener que dejar el alma. Vos sos de los que quieren seguir jugando, más allá que el físico a veces te pide el parate y que lo necesitas, pero no te gusta tanto el parate, ¿no? No, la verdad que no me gusta parar mucho, más allá de que muchas veces el beneficiado es el físico, ¿no? Uh-huh. Pero salirte de ritmo, salirte de la competencia, a veces te puede jugar en contra, a veces puede ser contraproducente, y bueno, por eso mismo no me gusta parate, pero bueno, así estaba dado. De todas maneras hay que ser realista, y el descanso en la semana que hemos tenido nos ha venido muy bien a todos para oxigenarnos y empezar con las pilas nuevas, esta nueva etapa que es lo clarió, ¿no? Que es donde tenés que estar al 100% todos los días. Calculo que también es importante que ya la pasaron esta instancia. Digo, no vos, el paraguayo, Pedro, pero algunos de los pibes ya saben lo que es transcurrir playoff, y cómo hay que jugarlo. Instancia muy de cabeza también. Sí, sin duda que esto es una instancia donde prevalece la experiencia, prevalece haber atravesado estos momentos. Nosotros contamos con jugadores que han vivido muchos momentos, y bueno, vamos a hacer prevalecer eso y a manejar los tiempos y ahí a jugar a nuestro ritmo acá. Bueno, Pablo, a cocinar la sopa. No, si come. ¿Comen en el club o no? No, bueno, comemos en el club, sí, a veces no, así que hoy no vamos a comer en el club. ¿Hay una mesa que ya está, que fija? Digo, ¿es la misma ubicación? ¿Cómo? Digo, no, cuando comes en el club, ¿la mesa siempre la misma? No, siempre comemos los demás chicos, tratamos de estar juntos. Uh-huh. Siempre en el mismo lugar, pero no en la misma mesa, no tenemos esa cábala, o al menos yo. ¿Y vos tenés cábala? No. Bueno, no, le preguntamos un día a Pau, escuchá lo que nos contó Pau acá, le preguntó José, y dice que en juveniles Ariel Pau jugaba con slip rojo, que después los dejó. Sí. No. Sí tengo mis tiempos, me manejo por tiempo, ya tengo todo como hacer de hoy, a qué hora me voy a levantar, a qué hora merendar, a qué hora voy a venir para el club, a qué hora voy a la fiesta, ya tengo toda mi rutina. Y nosotros te sacamos de la rutina. Por eso digo, hacer la sopa. No, porque además de la fiesta. Hay que decir en favor del negro, que no te gusta mucho hablar el mismo día. Y no, inclusive ni en el momento que entro a la cancha, porque uno tiene que estar concentrado, no tiene que tener distracciones, y por ahí que te piden un foto, que te piden un saludo, y a veces uno intenta abstraerse de todo eso y por ahí queda como soberbio, sí. Queda como que no le da bola a nadie, pero no es así, simplemente es que yo una vez que piso el parque intento ya estar mentalizado en lo que tengo que hacer. Se cruzó con Lamas el lunes. Sí, nos hemos saludado como corresponde, pero no hemos dialogado absolutamente nada. Nada. No, nada. Bueno. Negro, gracias por atendernos, como siempre. Un placer. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Les mando un abrazo muy grande. Chau, otro para vos. Paolo Quintero, tremendo arranque del programa. Primera media hora de programa, señor. Con Fabián Pérez instalado en Regata de Corriente, en el club. Sí, señor. Primero con Paraguas Martínez. Sí. Después con Oscar Sánchez y ahora con Paolo Quintero. Gran pro. A ver. Sí. Si no la bardeamos en la segunda media hora. Sí. Si no nos vamos a la banquina. Todo puede pasar. Y este programa está grabado. Sí. No sé si esta. A ver. Pero la que viene Aptra nos debería nominar como programa deportivo. Me parece. Sí, a mí también me parece, a mí también. La última. Fernando Martina. No, ¿por qué se tira la pelota a Calderón? El número uno, Pedro. Pedro el número uno, ¿no? Dejo. Bueno, ¿cuál es el menú? Pasta, tranquilo. ¿Pasta? ¿Sin vino? No sé, sí. Bueno. ¿Contento por el premio? Sí, muy contento, la verdad que muy contento. ¿Esperabas? No, pero bueno, la verdad que queda fuerza para seguir progresando. Fernando Martina, Pedro Calderón, Pedro le dijiste a... al huevo la pasada de Chile que soy el arma. Son cara dura, Pedro Bolinda, ¿no? Un amigo el huevo y... Nada, tranquilo. Chile que me defienda. Que me defienda el tiro de tres. Lo matás, se pasa la pelota como solís hacer y castiga a otro. Vamos a tratar, acá hay buenos tiradores, así que hay que pasarlo. Bueno, ¿vos también pasa? Esto no es joda. El menú de la mesa hoy lo manejó Martina, nos pidió todos los platos él. ¿Vos decís? Esto es verdad. Sí. Vamos a preguntarle acá a otro de los premiados, Matías Bortolín. ¿Vos también pasta lo eligió Martina? Sí, pasta y un pollito. Papas y pollo. ¿Pones que van por más? Sí, pues. Necesita 20 kilos. Obvio. No, como estos dos, ¿no? No, esto ya está. Estos ya están hechos. Ya están hechos, ya hace rato. Todo fibra, dice Martina. Bueno, contento por el premio también. Sí, la verdad que sí, muy contento y chocho nomás. No lo esperabas. No, nunca. Viene Nico Buncino. No viene, se queda sentado acá. Pasó, medio que no. Pero Nico, otro crack. Voy a picar algo. Sí, sí, estamos comiendo omelette. ¿Y esto también te lo dijo Martina? Así es. ¿Qué sabe Martina de todo esto? ¿Nutricionista? ¿Qué? No, pero bueno, acá se le caso. ¿Los cuatro comen juntos o es una cábala de hoy por este partido? No, no, siempre como juntos. ¿Y quién elige siempre el menú, Martina? No, hoy solamente. Bueno, ahora que viene, ¿la pasta? La pasta. Bueno. ¿Esta mesa deja buena propina? Sí. Bueno, para hacerlo quedar bien. Gracias, chicos, Pablo Quintero de Oreja, bueno, no, pero vamos a lo de esta blanca. Bueno, Pérez, sentate. Claro. Tenés buen menú, pasta con pollito, omeleta, alguna ensalada. Debe tener mejor, vos sabés que debe tener un menú mejor. Debe tener algún asado, algún pescado. Sí, yo tengo un asado ahora. En el club siempre hay dirigentes. ¿Ahí por Regata hay algún dirigente? Parte corriente, buena carne siempre, ¿eh? No, sí, muy buena. No veo nada, che. Vos sabés que estuve buscando algún dirigente también, para que nos cuente un poquito a ver qué había pasado en la reunión de ayer. Uh-huh. Pero no, dirigentes todavía no vi ninguno. Está entrenando Quinza en este momento. Sí. Un día espectacular, un solazo increíble. Llego a la parte de la oficina, donde están generalmente los dirigentes ubicados, solamente personas que están trabajando administrativo. Uh-huh. Un clima hermoso, porque no hace mucho calor, hay un vientito lindo, se escuchan ruidos de pelota, lindo, ustedes saben cómo es acá, hicimos varios programas ya. Y, sí, claro, claro. Y lo que se disfruta, ¿no? Lo que se disfruta. Uh-huh. Estar al lado del río, y bueno, y con amigos, ¿no? Porque los jugadores, independientemente de la responsabilidad de cada uno y del oficio que tenga cada uno, jugadores, periodistas, dirigentes, acá uno tiene esa cordialidad y ese trato que te hace que todo sea mucho más familiar, ¿no? Sí, sí, sí. Y nosotros debemos ser agradecidos también a los jugadores, pero desde algún lugar también, no lo decimos nosotros, lo dicen ellos cada vez que hablan, reconocen también el trabajo de este programa. Sí, claro. Y este apenas vivían entrar en el club los muchachos y decían, otra vez acá. Sí. Acá, si no, después me restan Montesano y Traversa, digo. No, y sabés que, lo que pasa es que yo sé que me vas a hacer una gambeta, que el compromiso está hecho para mañana en Mar del Plata. De 12 a 1 tenés que estar en el polideportivo. Si llegamos al horario correcto, vamos a hacer como la última vez que vamos a ir al polideportivo. Porque, ¿cómo son sus horarios mañana, en teoría? Y teoría salimos a las 6 de la mañana de Resistencia, duro ese vuelo de Resistencia. Uf, es duro. Y hoy tomé el de las 6 de la mañana de 5:50 a Resistencia. Claro. O sea que salí a las 4 de la mañana de casa. Sí. Buenas noches, cumpleaños de Marcela, 50 años. Mirá. Paula, pasada a las 12, mi hija cumplió también 22. Pero mañana sale a las 6. ¿Usted tuvo que comprar regalos? Yo compré regalo, compré regalo como corresponde. A ver, déjeme, ¿usted le compró flores a las reinas? Él, no, ¿sabés que regala mucho? ¿Qué? Perfume. Sí, perfume regalé, flores también. Muy bien. Perfume importados. Sí. Sí, había algún lugar donde te dejaban pagar el 18 por... Pablo, chau. Pablo Quintero del Club. Sale a las 6 mañana de Resistencia, llega a Buenos Aires. Y de ahí me voy con mi amigo Héctor, el hombre de Glazer, nos vamos a Mar del Plata en el auto de él. Ah. Así que espero poder estar, está bien, por lo menos para llegar a la parte final del entrenamiento del polideportivo. Brillante. Ahora no se vaya, quédese, nos quedan 23 minutos y tenemos que hablar de la reunión de Comodoro ayer, así que después de esta tanda... Y arranca la otra serie también en Boca, ¿no? Claro, Boca con claro. Gimnasia de Comodoro. Claro. Hoy lo tuvimos a Helen Zafar muy temprano en Sportia, llegando a la práctica. Ah. Charlando con nosotros. Claro. Pero temprano, 9:30. Y sí, porque... Más temprano.

Podés disfrutar también nuestra nueva colección verano 2014 para hombre, mujer y niños en www.glazerindumentaria.com.ar, www.facebook.com/glazerindumentaria. Seguinos en Twitter, @glazersports, y viví tus mejores momentos en el deporte con Glazer. Es el sitio de apuestas 100% argentino que opera bajo licencia del Instituto de Loterías y Casino de Misiones. Apostá a la Liga Nacional de Básquet, NBA y mucho más. Viví tu deporte favorito a pura adrenalina en spingolf.com. ¿Te gustaría ser un base eficaz? ¿Querés mejorar tu dominio, tu pase y tu liderazgo? Súmate al campus de bases de Oscar Huevo Sánchez. Para jugadores y jugadoras desde 14 años y para profesionales. Del 1 al 4 de mayo en San Fernando, Buenos Aires. Campus de bases de Oscar Huevo Sánchez. Informes e inscripción www.huevosanchez.com.ar o escribí a huevosanchezcampus@gmail.com. Tecno Piso Deportivo, marca registrada de Alto Paraná SRL. Piso oficial de la Confederación Argentina de Básquetbol. Adquirilos en 20 cuotas. Llámanos al 0342-488-1936 o visítanos en www.altoparanamaderas.com.ar. ESCO, líder en la comercialización de planes de capitalización y ahorro. Gualeguaychú 763, Paraná, Entre Ríos. Teléfono 0343-4230-396. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet. Está en uno contra uno. Doce cuarenta y cuatro minutos, seguimos en uno contra uno radio hasta la una de la tarde. Buena previa vivimos de Quimsa Regatas, 10 de la noche, televisado por Teis Sports. Antes a las 8 juega Boca con Gimnasia de Comodoro, arrancando también esa serie. Ventaja de la localía para Boca, que terminó siendo tercero. Mañana estamos con el clásico a las 10 de la noche por Teis Sports, sí. El polideportivo y el arranque de la otra serie, que tiene involucrado a Libertad con Argentino de Junín, etapa de cuartos de final. Ayer ganó Indiana. Sí. Buena victoria. Y tremenda noche de Luis Escola. Me parece que es necesario que Luis tenga este tipo de partido con tanto goleo como el de ayer, 20 puntos, 7 rebotes en tan solo 19 minutos, siendo el segundo goleador de su equipo. La victoria 101-85 sobre Atlanta. Poniendo la serie 1-1, después del partido que habían perdido el sábado. Y hoy sí. Juega Manu. Exactamente, hoy juega Manu. Con ese equipo que tiene San Antonio, que es un violín, ¿eh? Sí. Para mí el mejor equipo de la NBA. Sí. Vos lo decías ayer. Sí. Manu está 1-0 arriba, la serie 90-85. Ganó el domingo. Y la historia continúa hoy. Manu, que fue papá el lunes, sí. Su tercer hijo, tres varones. Así que bueno, esta es un poco la historia de la NBA, con algunas series que están buenas. Pero quiero que hablemos un poco de lo que se dio a conocer ayer a través de una gacetilla, ¿no? De este grupo de los 13, que ayer lo charlaba con Juan Pablo Luque en medio de la reunión, contándonos algunos detalles de lo que se había hablado y de lo que se iba a hablar en esta reunión de Comodoro Rivadavia. Sí, creo que tuvimos más. Matías leyó bien el comunicado que emitieron el G13, el grupo de los 13, en Comodoro, y yo tuve la oportunidad de hablar en horas de la noche varios de los dirigentes, ¿no? Y resalto, destaco una cosa, que no es común, quizás en estos tiempos que vivimos, ¿no? Independientemente de lo que pueda manifestar el comunicado, y que Matías lo va a explicar muy bien ahora. Digo, hay una fidelidad, hay un compromiso, hay una devolución de gentilezas permanente entre los dirigentes, lo cual está bueno para la etapa que se viene. independientemente de las resoluciones que puedan llegar a tomar, uno ya saben cuáles son nuestros nuestra forma de pensar, nuestro pensamiento, lo que nosotros podemos llegar a... Pero hay una fidelidad, ayer ya se manejaron algunos pases de jugadores, por ejemplo, entre los mismos clubes, dijeron, este jugador me interesa para la temporada que viene, caso cerrado, el club que tenía intenciones en contratarlo, hay una fidelidad en la continuidad del proyecto, no se ha resuelto todavía, si bien hay una tendencia que Fabián Borro, hay una tendencia a que Fabián Borro pueda llegar a ser presidente del nuevo proyecto de la Asociación de Clubes, todavía no quedó esto definido ni mucho menos, no hay un consenso, cosa que también nos parece saludable o lógica, y entre las partes, ayer por las palabras que se desprendían de Juan Pablo Luque, uno por ahí pensaba, y en esto creo que vamos a coincidir, Mati, José, uno pensaba que por ahí, después de las palabras de Juan Pablo Luque, la resolución por reunión iban a ser mucho más importantes, de mucho, quizás esa ansiedad nuestra, quizás es apresuramiento nuestro, o quizás es que todavía van a tomarse un tiempo más para definir algunas cuestiones que tengan que ver con la continuidad y el funcionamiento político una vez que termine el mandato de Eduardo Bassi, ¿no? Sí, creo que tuvimos más información concreta de la voz de Juan Pablo Luque en medio de la reunión que del comunicado en sí. El comunicado manifiesta que es una histórica reunión para Comodoro Rivadavia y para la Liga Nacional, porque 13 de los 16 clubes intervinientes en la Liga Nacional de Básquetbol estuvieron reunidos en una jornada muy extensa, dividido en distintos bloques y con distintos temas, en Comodoro Rivadavia. Se hace mención a todos los dirigentes que estuvieron presentes, inclusive de algún equipo de Liga Nacional. Hubieron dos o tres dirigentes, caso Estudiante de Concordia, caso Sionista de Paraná o el mismo caso de Gimnasia de Comodoro. Juan Pablo Luque, en una de sus declaraciones, invita nuevamente a sumarse a la mesa de diálogo a Boca, a Atenas y a Peñarol, que fueron los ausentes en esta reunión. Recordamos que Leo Minervini acá dijo que tal vez Boca en alguna reunión de los clubes iba a participar. Lo que contaba Luque con respecto a la situación actual del básquet y en lo que van trabajando, en la generación de los recursos y quiénes son los que toman las decisiones, pero no especifica qué es lo que se va a hacer, sí que se sigue trabajando. Dice Fabián Borro que la medida de que no haya descensos en la Liga Nacional por dos temporadas fue una medida de excepción por dos años, que fue positiva porque se nota un significativo ahorro en la economía de los clubes en un promedio del 30%, y que esto sirvió también para promover jóvenes y para invertir en infraestructura. Algunos han invertido en infraestructura, de eso no hay dudas. Otros, ni un ventilador de techo. Para la próxima eso lo digo yo. Pensé que decía comunicado, ya me había asustado. Para la próxima temporada también ventilador de techo tampoco es... No, ventilador de techo, ventilador de pie, como a usted le guste, pero hago la referencia al ventilador porque tiene que ver con la humedad de los estadios y con la situación de algunos vestuarios visitantes que no cambiaron en nada, dirigentes que estuvieron en esta reunión. Para la próxima temporada también se esperan cambios, aunque más ligados a la comunicación y al marketing, y dice el presidente de Obras, hay que trabajar en un plan de medios, esto ya lo hemos escuchado, no de los dirigentes de este grupo de 13 clubes que se reúnen, de los dirigentes de la Liga Nacional, que poco hacen por la comunicación de la Liga. Parece que después los culpables somos los periodistas. Acercar más gente a los estadios, comunicar de otra manera, porque la Liga Nacional es una de las más importantes de Latinoamérica, pero hoy se ve reflejado, o que no se ve reflejado, dice Fabián Borro, en la opinión pública. También creo que estaría bueno, amén de nuestra ansiedad y la necesidad de informar qué es lo que ocurre, que se pueda detallar un poco más de lo que se ha hablado. En un día entero, en este comunicado, no está reflejado nada de lo que se habló en la reunión de Corrientes. Y seguramente se debe haber hablado, porque se lo preguntaron a Juan Pablo Luque, y nos decía que sí, que varios de los temas lo habían profundizado. Por ejemplo, el tema de los viajes en aerolíneas argentinas. Sí. Y Juan Pablo Luque nos dijo, no, todavía no tenemos novedades del informe del básquet para todos, que iba a sugerir, iba a pedir, iba a empezar a movilizar Gerardo Montenegro, el senador Gerardo Montenegro. Pero me extraña y me llama la atención que de aquella reunión a esta, solo queden algunas afirmaciones. Lo que sí evidentemente va a quedar, por lo que leo de la declaración del presidente de Obras, es que se va a seguir jugando la temporada que viene sin descensos, porque es una medida muy positiva, significativa en el ahorro de la economía de un promedio del 30%, que además le permite a los clubes promover jóvenes, invertir. Entonces seguramente esto, al menos de acuerdo a lo que dice este comunicado y a lo que uno puede deducir, porque no lo manifiesta de manera directa, se ven pocas definiciones, al menos en el comunicado. No, definiciones no hubo, me parece que están en etapa todavía. ¿No se habla de cómo se va a jugar la próxima liga con 18 equipos? ¿Qué se necesita como para empezar a contarle a la gente e informarle al hincha cómo se va a jugar la temporada que viene? Ayer hablaron del tema ese y me contaron. Pero ¿sabés lo que pasa, Fabián? Perdón. Ayer hablaron del tema ese, pero lo que tienen que utilizar como vehículo de comunicación no es la charla que vos tenés con los dirigentes. Nosotros somos periodistas y no tenemos que hacer periodismo de investigación para saber qué es lo que se habla en una reunión de representantes de clubes, que deberían utilizar estos medios de comunicado de prensa con esta buena imagen institucional y esta muy buena narración que realiza la gente de Comodoro Rivadavia para contar qué están haciendo. Y no te digo cómo lo van a hacer, porque tal vez el cómo quede para reuniones más adelante, pero el qué realmente, al menos desde mi punto de vista, deja bastante que desear. Los clubes ayer quedaron en llevar un matemático para la próxima reunión y de esa manera buscarle la vuelta a la nueva estructura del campeonato, para no tirar fórmulas o no tirar formas de juego, de competencia, sin tener una referencia profesional. Entonces la intención es con un matemático, con una persona que se dedique a ese tipo de competencia, realizarla y más o menos darle forma a lo que va a ser la temporada que viene, ya la nueva forma de disputa, teniendo en cuenta que van a ser 18 los equipos y que ya queda impar, ¿no?, el tema de hacer una zona norte y una zona sur. Y entonces habrá que ver cómo se juega eso, ¿no? Algunos miraron con buenos ojos lo que está ocurriendo en el TNA. Son opiniones, están hablando de hacerlo regionalizado en la primera etapa, después juntarse y hacer una fase larga de serie regular y después playoff. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y a veces nosotros también por ahí podemos. Yo también tengo ganas de saber cómo va a ser la próxima temporada y cómo se va a jugar y de qué manera se va a jugar. La verdad, sinceramente, estamos como un poco ansiosos, pero... Fabián, perdóname que te interrumpa. No se trata de ansiedad. Está enojado otra vez. No estoy enojado. Estoy manifestando mi opinión. No se trata de ansiedad. Lo digo como comunicador, lo digo como periodista. Yo leo en este comunicado que hay que trabajar en un plan de medios y me da la sensación que este tipo de reuniones que están teniendo los dirigentes de la Liga Nacional no están vinculadas a ese plan de medios, porque no están contando, insisto con esto, de la reunión de Corrientes y lo que expresaba el comunicado de prensa de Corrientes a este, no hay puntos en común. No hay puntos en común, porque, no ponen, por ejemplo, si se avanzó con el tema de la televisión para todos. Se avanzó con el registro nacional de agentes. Si va a ir por DirecTV o por Deporte B, si hicieron las gestiones pertinentes Aerolíneas Argentinas para ver si los equipos de la liga pueden... No, es verdad. Y pero por intermedio... Pero por ahí no hay nada resuelto, chicos. Y bueno, pero de última, nombrá que en la próxima reunión se va a tratar, o los temas que se trataron, tenés que contar algo. Somos los encargados de contar. ¿Qué es lo que voy a contarle a la gente de la reunión que tuvieron los dirigentes ayer? Son comunicados de prensa sueltos, casi vacíos, algunos hasta con errores. No sé, qué sé yo, el tema, por ejemplo, de los representantes, que en alguna reunión se tocó, después no se volvió a avanzar sobre eso. El tema, por ejemplo, como contábamos recién, de hacer una gestión y un pedido de, o una especie de scouting con la televisión pública para ver si había una posibilidad del básquet para todos. Bueno, no hubo nada en concreto de si esto se llevó adelante. Entiendo lo que manifiesta Matías, claramente. Matías, por eso yo también estoy de acuerdo con él en eso. Matías, quiero ver el lado positivo. Matías lo que manifiesta que no hay relación de Corrientes acá con un montón de temas, hay temas que quedaron en Corriente y terminaron en Corriente aparentemente. De acuerdo a los comunicados, claro, José. Claro. Y ahora aparecen otro montón de temas que seguramente están desde siempre, que capaz que están desde la reunión de Corrientes y de antes. Ahora lo llamativo es cómo no, en todo este tiempo no hubo algún tipo de resolución o de investigación, o decir, mira, la situación con tal tema que nosotros hablamos en Corrientes, hoy está así, hoy está este otro tema, está de esta manera, este otro tema, pero bueno, por ahí hoy no hay ningún tipo de resolución. A eso es lo que apunto yo. En tal caso también deberían comunicarlo eso. Pero si Juan Pablo Luque nos dijo que habían estado charlando un tema medular que tiene que ver con los viajes, y que él había puesto el ejemplo de cómo lo habían hecho con Gimnasia, está la nota en Uno contra Uno web, se puede escuchar, nosotros lo tuvimos al dirigente ayer en medio de esa reunión. Digo, no solamente la correlación, estamos hablando, y el presidente de Obras Sanitarias manifiesta que tiene que haber un nuevo plan de medios, entiendo un plan de medios como una cuestión global, pero también pido, para poder informarle a la gente que está escuchando este programa y para poder hacer que el básquetbol sea más popular, empezar a contar de qué va aquel plan de medios, incluir los temas de las reuniones en ese plan de medios. Sí, está claro esto. Desde el primer momento de la primera reunión, del G12 en aquel momento, G13 ahora, está claro que no fue muy bueno el tema de la comunicación, eso está claro. Y en estas declaraciones de Fabián Borro, justamente, que es el club que mejor ha comunicado en esta temporada a través de su departamento de comunicación, encabezado por Bruno Altieri, está claro que no se está utilizando el mismo sistema de comunicación que el que empleó Obras, por ejemplo, para comunicar, para poder vender más y mejor su imagen, para poder llevar más gente a la cancha. Eso está claro, y siguen fallando en el tema de la comunicación, porque los comunicados vienen. Bueno, yo no leí el de anoche, pero Matías resaltaba muy buena presentación y muy buen redactado, pero hubo otros comunicados en donde hasta se equivocaron en decir cuál es la señal con la que iban a hablar, porque nosotros hicimos un reportaje y después dijeron, sí, es esa más la otra, no me acuerdo si es esa, o algo por el estilo. Entonces, está claro que no hay un comunicado que te cuente cómo se continúa lo ya informado, ¿sí? Ni desde el primer comunicado hasta este es como que no tienen relación. En eso estamos de acuerdo. Yo quería destacar las dos cosas, quiero destacar, lo que está mal y lo que está bien, pero me quiero quedar en este caso con aquello que, bueno, los tipos siguen laburando y queda claro que todavía tampoco está definida la salida o no de Eduardo Bassi, porque ayer fue uno de los temas que prácticamente ni se tocó, pero que tampoco quedó definido. Yo leía por ahí a eso de las 6, 7 de la tarde un Twitter de Fabián García de Basketball, donde decía que Borro era como el candidato para ser presidente de la Asociación de Clubes, y posiblemente sea el que más chances tenga, pero ayer en la reunión, por lo menos lo que pudimos informarnos o averiguar, es que no se tocó el tema. Prácticamente, que estuvieron trabajando en otras cuestiones, como es en la de... Y yo creo que hay un demasiado énfasis en defender que no cayó el nivel y que hay 40 jugadores, y 40 sub-22 y 40 jugadores que son nuevos en la Liga Nacional. Fabi, esa no es la cuestión de fondo, sí. Una de la tarde. Perdón, me pasé. Nos tenemos que ir. 10 de la noche, Regata Quimsa, televisado por Teis Sports. Sí. A las 20, Boca Gimnasia de Comodoro en el Luis Conde. Sí. Nosotros nos encontramos mañana al mediodía. Claro que sí. Sí, mañana vamos a tocar también el tema del colega Diego Vergara, con los comunicados de prensa que salieron en Basket Club y en Pick and Roll, y lo que pasó en Junín también. Dale. Abrazo, Fabián. Victoria en la operación. Melissa Gurevich, ausente por enfermedad, tiene justificado. Matías Traversa, nos vamos, se viene el TC con Osvaldo Tarafa. Gracias por acompañarnos. Radio. Es...